El martillo de Stephen King, por Tony García Ramón. En junio de 1999, cuando caminaba por un sendero cerca de su casa, Stephen King fue salvajemente atropellado por una furgoneta conducida por Brian Smith. Smith no vio a King y le embistió con tal fuerza que el escritor quedó primero aplastado en el parabrisas para después aterrizar en una fosa. King estuvo a punto de perder una pierna y pasó semanas hospitalizado. Smith se quitó la vida al año siguiente. Meses después, King compró por $1,500 la furgoneta que le había atropellado, una Dodge del 85. La llevó a casa y la destrozó con un mazo. La anécdota, que a punto estuvo de convertirse en una esquela, conecta de forma extrañamente lúcida con dos de las grandes obsesiones de King: el papel del azar en la narrativa vital de sus personajes y una suerte de plan para desdibujar el pasado, en este caso a golpes. El escritor estadounidense ha escrito más de 50 novelas, centenares de relatos cortos y miles de artículos, y se sienta en el trono de la cultura pop desde hace más de 3 décadas, cuando probablemente nadie sabía lo que era la cultura pop. Sus libros se venden por millones. Sus admiradores le aman con la fiereza del que cree que está frente a un dios, y sus ingresos superaron en 2014 los 55 millones de euros. King es una máquina de hacer dinero, un escritor que se parece sobremanera al jugador de póker profesional, el tipo que se siente en la mesa y recuerda aquella reflexión de Matt Damon en Rounders: si no eres capaz de averiguar quién es el primo en la primera hora del juego, tú eres el primo. King escribe para ganar dinero. Probablemente se divierta a veces y, desde luego, sabe muy bien para quién trabaja. Sin embargo, el escritor ha sido víctima de esa plaga moderna que divide el arte como Moisés el Mar Rojo. Por un lado, el mainstream, por el otro, el de culto. En medio, el desierto, un páramo donde se mueven miles de peregrinos esperando que les abran el puente levadizo en uno de los dos lados. Muerta la clase media, la cultura no es una excepción, o uno tiene a las masas o tiene al fanático. Es imposible tener a los dos. O eso parece. King cayó desde el principio del lado del mainstream, lo que significa que el ninguneo a ciertos círculos empezó ya muy pronto. Si la literatura de género ya estaba arrinconada, como si fuera el hermano jorobado al que hay que esconder cuando vienen los vecinos, la llegada de un tipo con aspecto de licántropo y modales campestres que de repente vendía más que todos sus colegas juntos, los serios y los otros, causó una notable desazón en el corazón de los puristas. La misma sensación que tuvieron esos mismos puristas con Stieg Larsson, por ejemplo, cuyo concepto del entretenimiento molestó más por su impacto en las ventas que por su propia naturaleza. El enemigo no era peligroso por su tamaño, sino por su territorialidad. Stephen King quedó atrapado desde sus inicios en esa jaula de barrotes dorados, pero al contrario que algunos de sus colegas, se sintió allí como en casa. King, como Conan, sentado en el trono, agarrado a su espada, supo que la fama implicaba meterse en el lodazal y salir de allí con la certeza de que uno puede embarrarse sin necesidad de manchar a nadie más. Su literatura quedó así condenada a convertirse en un género, y su inacabable productividad le ayudó en la misión. Pronto la marca King estaba en la cima del mundo. El escritor siempre se ha sentido a gusto en el fuera de juego, pero paradójicamente, sus mejores párrafos, su trabajo más poderoso, empezó a encuadrarse casi desde el inicio de las fronteras del género. Sí, Carrie acababa con un baño de sangre, pero el fresco sobre la adolescencia y la insólita crueldad con la que abordaba algo tan delicado como el fervor religioso demostraban que King era algo más que un trovador de historias truculentas o un pintor de brocha gorda. Capaz de cincelar un personaje en 3 frases, habilidoso con el uso del tempo y extremadamente perfeccionista en el uso del lenguaje diseñado para empatar, el de Maine proyectaba su talento con una facilidad insultante sobre un público que quería pasar miedo de un modo distinto. El cuerpo, Dolores Claiborne y Rita Hayworth y La redención de Shawshank, 3 obras de King, explicaban perfectamente las voces del Melville, el Dickens mefistofélico y los trazos de Mark Twain o Robert L. Stevenson, escondidas en algún rincón de su mochila. No había nada en ellas que no fuera un retrato naturista de la maldita vida. Los chavales en el viaje iniciático que les llevaría hasta la madurez. La mujer maltratada que decide huir sin irse a ninguna parte. La amistad disfrazada de clavo ardiendo la inusitada fe en el ser humano, la fe en la propia fe, entendida siempre como algo alejado del hecho religioso, y una incontenible avalancha de palabras que acostumbraban a dar en la diana, pero que incidían también en uno de los grandes problemas del escritor, su terrible avidez verbal. Libros de 800 páginas convertidos en verdaderos ladrillos puntean la obra de King, demostrando que a veces se le va la mano, algo que sus detractores han podido constatar en la última década. En la otra orilla, sus relatos, increíbles pedazos de existencia arrancados de todos los universos literarios de los que fluye uno de los mejores cuentistas del mundo. Entre unos y otros, la novela corta que acostumbra a ser dispar. Es el problema de la hiperactividad. Es imposible ejecutar siempre con la misma precisión. Por eso, en los últimos tiempos, hemos visto a un escritor irregular que combinaba brillantez con siestas, narraciones desbalanzadas y finales abruptos. Su último libro, Revival, editorial Plaza y Jens, es la enésima demostración del inmenso talento del hombre que un día estuvo a punto de morir atropellado. Volviendo a los territorios de la nostalgia, con un adolescente que parece sacado de la mencionada El Cuerpo, King se enreda esta vez en ese discurso que lograría dominar con una mano atada en la espalda, que se pierde en los territorios de lo sobrenatural solo para recordarnos que la vida puede ser mucho más retorcida que cualquier ficción. El azar, actuando como un cuchillo que te atraviesa una y otra vez, preside esta novela, la mejor del Demain en una década, que en solo 400 páginas cuenta la historia de un tipo perdido en los charcos de su propia vida y su encontronazo con un predicador cuya fe se apagó tras una tragedia atroz. El cruce de caminos, involuntario pero inevitable, lleva al lector, no haremos spoilers, a territorios que podrían recordar a ese relato del terror puro que era la niebla. En los libros de King, Dios es un vengador, una figura que no perdona, representada casi siempre por el azar, un azar implacable. En Revival, Dios llega en forma de electricidad, escondido bajo una carpa en un pueblo de mala muerte o en el embolo de una jeringa que empuja a la heroína. Con uno de los finales más abrumadores que los fieles de King puedan recordar, en Revival vuelve a asomar el tipo inquietante al que te aterraría encontrar en una mecedora en el porche de su casa. El horror cotidiano, el fétido aroma de la casualidad, vuelven a ser los catalizadores de una fábula que prescinde de los rodeos, sin páginas de relleno, con las palabras justas. Puede que King sea mainstream, probablemente también sea de culto. Solo un tipo como él podría aspirar a ser ambas cosas.